Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, mediocres, hace unas semanas atrás. Mediocres, el mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el programa número 50. ¡Todas de oro! ¡Woo! Matraca. No traje nada hoy. Viene con boludeces. Los días que no tiene que venir y el día que tiene que venir no viene, traje nada. No, sabes que no traje. Estoy mirando, pero no. De mediocres, el mundo según los medios. A partir de ahora y hasta las 3 de la tarde te invitamos a compartir 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo a la que hoy cumple un año con nosotros. ¡Ay, al aire, sí! A Gugu, tata, mamá, papá. Ay, Marisa Villegas. ¡Gracias! Pito. Pito. Le mando un beso a Silvia. Gracias, Silvia. ¿Silvia? Sí. Yo le mando... Silvia sabe lo que está haciendo en mi casa y se lo agradezco tanto. Bueno, yo le mando un saludo muy grande al remisero que me voy a preguntarle el nombre que me trajo porque tuve que tomar 2 remises de mi casa acá. Yo vine así escuchando al remisero que me trajo. Ah, ¿cómo andamos, no? Así, y bueno, si haciendo terapia gratis. A nosotros nos traen los remiseros, ¿entendés? Claro. Nos en colectivo y sí, estilo. Pero me aplicó, ¿eh? ¿Sí? Oh. No, a mí no. Tras que le hice terapia, me cobró. ¿Te das cuenta? Yo le tendría que haberle cobrado yo. Me quería cobrar la espera a mí también. De un colegio remisa al otro. Bien. Y hablando de remises y esperas. Sí. Mi agradecimiento al señor. No, eso. ¿A quién? Eso lo vamos ¿después? A dejar para después. Ah, no, si tenemos bueno, para... porque no. Todavía me pica el cocodrilo. No. Hoy cumplimos 50 programas al aire y tenemos el agrado de seguir en el aire de FM Moreno. Seguimos. Saludamos a nuestra operadora que la recuperamos nuevamente. Agostina Solpici, bien, porque... María del Cielo. Andás a ver dónde está. Sabré del Cielo. Y te puedo asegurar que con sus eructos, flatulencias. Claro, pues el miedo fue eso. O insultos. Porque íbamos a poner el micrófono. Le dijimos fuera. Que íbamos a poner el micrófono para que escuchemos todos los ruidos guturales que hacía. Sí. Bien, hoy es el último día donde nosotros vamos a poder hablar, previos a las elecciones, de los candidatos que se postulan, ¿no? Para las primarias, porque la semana que viene ya vamos a estar en veda. Y se postergó el Día del Niño. Claro, porque la Cámara... Era injusto. Claro. Estar haciendo la cola para votar con el... Con el pendejo. Con el pecado, ¿viste? Con el paquetito del regalito y el pibito que te quiera. Que ya están con los regalitos abiertos y dicen, quiero jugar sin tirarse en el piso. Los aviones y todo. Sí. Bien, entonces, como es el último día, ¿quién más que el señor Tato Bores? Ajá. Para que con su tema Cara de Bragueta nos deleite con la apertura de este programa. Con Cara de Bragueta. Yo tengo una vieja receta, cambiémosla a la gente la cara de Bragueta. Si se dice un discurso, cara de Bragueta. Si se descubre un busto, si brinda el intendente, cuando habla el presidente, toda la fuerza viva, la clase ejecutiva, si un paro fue dispuesto, te cobran un impuesto. Qué bronca, qué bunca, qué seca, qué triste, qué triste, mi pálida completa. Yo tengo una vieja receta, cambiémosla a la gente la cara de Bragueta. Gobierna peronistas, gobierna militares, si son los radicales, si son los liberales, la gente de ese lado y los de aquí adentro, y así vamos tirando, y así se va alargando. Que rompa, que busca, que tengo una vieja receta, cambiémosle a la gente la cara de bragueta. Yo tengo una vieja receta, cambiémosle a la gente la cara de bragueta. ¡Sí! Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Depende, de qué depende. Según cómo se mire, todo depende. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. Seguimos en Mediocres, la hora, Marisa Villegas. Ahí voy. Las 15 y 12. Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediocres. Ay, hola, ¿cómo le va? Coco, la semana pasada no nos tuvimos. Bueno, estuve en Mónaco. Sí, sabemos. ¿Cómo está? ¿Está con fiebre? ¿Se siente mal? No, me siento muy bien, estoy contento porque hoy cumplimos... todo fantástico, todo fantástico. Ay, qué bueno. Después voy a hablar sobre mi visita a Mónaco. También tenemos que darle la bienvenida a una integrante de este staff. ¿A quién? A mí, ¿y a quién? Ay, pero estaba escondida, no la había visto. ¡Felicidades! ¡Ay, gracias! Muchas felicidades por este cumpleaños, se puede decir. Bueno, pero no es el cumpleaños. Néstor, dele un abrazo. No. Pero primero no lo toque con asco, salúdelo. Son 50 Hola. Programas, Elsa. Buah. Y a mí, que cumplo un año acá, Elsa. No, está mal, se puso así. Me acarició la cabeza no importa. Váyase con su netbook, trucha. Me voy a conectar, así que si se quiere comunicar conmigo, ahora dentro de un ratito voy a conectarme a mi Facebook, que es Elsa Verdenota, en el Facebook. ¿Se ajustó un poquito los dientes hoy? ¿No ves que estoy hablando bien ahora? Yo veo que está un poquito mejor. Sí. Bien, si te quieres comunicar con nosotros, puedes hacer al 466-6559, si estás fuera de lo que es el partido de Moreno, 0237. Si no, puedes mandar un mensaje de texto al... 15-61-54-03-59. Hoy que viene así... está como loca. Bien, vamos a empezar a analizar qué pasó esta semana en los medios de comunicación y dijeron que era importante. Por ejemplo, esta semana, sin ir más lejos, el domingo ganó el señor Mauricio... Ganó Mauricio Macri. Vamos a escuchar qué es lo que decía Canal 7 con respecto al triunfo del amarillo. Aprender de la derrota por qué el mensaje no llegó a los ciudadanos de la capital federal fue el mensaje de Daniel Filmus ayer cuando habló por primera vez en público después de cerrado los comicios y reconoció el triunfo de Mauricio Macri. Un mensaje y una señal que no es nueva, no tiene que ver con su candidatura o con estas elecciones en particular. Siempre al peronismo y en particular en esta etapa al kirchnerismo le costó mucho la capital federal. Recordemos que 28.5% de los votos había sacado Filmus en primera vuelta. Cristina, en la fórmula con Cobos en el año 2007, había sacado el 23.7% de los votos. Siempre la capital le fue esquiva al kirchnerismo. Esta vez podría decirse que Filmus llegó inclusive un par de pasos más adelante de lo que había sido los antecedentes. Por esto es que es oportuno lo que plantea Filmus, no solo por lo que ocurrió con esta votación, sino también con las anteriores. ¿Por qué un kirchnerismo que avanza en el resto del país, en Capital Federal, tiene tantas dificultades para llegar con su discurso? La Presidenta de la Nación, recién lo comentaba Pedro, saludó personalmente por teléfono a Mauricio Macri. Esto también es una señal de reconocimiento del triunfo de este hombre en la capital, que gana en un distrito que para, repetimos, para el kirchnerismo es difícil, pero también... la aceptación o la voluntad de trabajar en conjunto en estos 4 años, si es que le corresponde a Cristina Fernández de Kirchner gobernar el país por otro periodo para resolver muchos conflictos que están pendientes en la capital federal, muchos conflictos en los que hasta ahora no se había podido trabajar en conjunto. Recordemos el tema de las viviendas, recordemos el conflicto del indoamericano, donde a partir de ahí recién se estableció un compromiso serio de trabajar sobre el tema de erradicación de villas, de buscar las mejores condiciones para esa población tan marginada que todavía existe en la ciudad de Buenos Aires. Una nueva etapa se abre con este hombre en un nuevo mandato y las expectativas de cómo se resuelva también las elecciones a nivel nacional. Bien, escuchábamos ahí un discurso un tanto oficialista, diríamos, si estamos sin saber, ¿no?, que estábamos viendo Canal 7, escuchando Canal 7. Los medios oficiales se encargaron de demostrar que que el señor Filmus había hecho una muy buena elección en la capital con respecto a 2007. Pero muy poco dijeron, por ejemplo, decían que había obtenido 23% Cristina en el 2007 sí. Y en esta oportunidad había tenido un 28%, pero no dijeron que Mauricio Macri había sacado un 61% a un 65%, o sea, crecieron los dos lados, o sea, por nos guste sí. O no que haya ganado Mauricio Macri en la capital federal. No, está perfecto. Ahora bien, la cuestión es que, bueno, uno... No puede dejar de mencionar esto y no puede dejar de mencionar esta cosa de hacerse cargo de la derrota para no ensuciar a Cristina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como que el titular de la derrota fue Filmus, por eso dice que Filmus se hizo cargo de que no le había llegado su mensaje a la población de la capital federal. No salió a hablar nadie, ¿no? Creo. No Fito Páez ni no por nada por el estilo. No. Así que, ¿qué más dice? A ver, ¿qué más tenemos? El martes estuvo en su primera visita oficial como presidente de Pepe Mujica. Estuvo Pepe Mujica en la Argentina y no es la primera vez que aparece, viene a este país, sino como presidente. En esta oportunidad vino y estuvo sí. Hablando y hablando sobre el tema de que, bueno, hay que aprovechar el momento económico que está suscitándose en el mundo y en particular en Latinoamérica, y dijo que si no nos ayudamos entre vecinos, bueno, una onda parafaseando al Martín Fierro, si no nos ayudamos entre nosotros, nos devoran afuera. Y en el medio de esa charla que estuvieron hablando, que bueno, de empezar a tener un mejor relación entre ambos países, lo que dijo fue que a finales de ahora de agosto va a inaugurarse un tren que va a unir Argentina con Uruguay. Ay, va a ser lindo ese. Es un tren que ya andaba en su momento. En su momento, ¿no? Sí, andó. Y que va de Concordia hasta Salto, sí. Uruguay. Esto, Cristina dijo, eso lo dijo él, yo no lo dije. ¿Por qué? Porque Cristina tiene prohibido por ley hacer algunas declaraciones sí. En tema de proselitismo, sí. Cosa que se le complicó en la semana. Claro, porque la acusan de violar la veda electoral. Cuando en la semana pasada, esta que pasó, anuncia que a los jubilados en septiembre se les va a incrementar el ¿cómo se llama? El ingreso, la jubilación, sí. Muchos de los abogados constitucionalistas dijeron que habría incurrido en violación a la veda política. 15 días antes de las elecciones, ella como candidata, y como jefa de gobierno en este momento, tiene 15 días de prohibición de hacer anuncios que puedan llegar a tomarse como proselitista. Veamos si es así o no. ¿Por qué? Porque esta es una ley que ya está sancionada desde el año pasado. Se sabe sí. Que dos veces al año los jubilados van a tener este aumento, que bueno, no sería una suerte de campaña a mi criterio, porque ya está... pero bueno, cuando se le quiere encontrar el pelo al huevo, se lo encuentra. Más allá de eso, muchos de los medios de comunicación lo que empezaron a hablar fue si este aumento que reciben los jubilados sirve o no sirve. Y bueno, como servir, sirve porque bueno, van a cobrar 1.400 pesos. no sirve en tanto y cuanto la canasta familiar de un jubilado es de 3.000 pesos para arriba, porque aparte de tener los gastos propios de alimentación, sabemos que tienen gastos de medicamentos, etcétera, etcétera. Así que ahí vemos qué es lo que sucede con esto. Mm-hmm. Bueno, encuestas en la ciudad de Buenos Aires dan como segundo... Ajá. Ay, no lo quiero ni nombrar. El señor Eduardo Duhalde, en Capital Federal, después del apoyo que Mauricio Macri dio por debajo, sin dar declaraciones a los medios, sino que se dejó trascender su apoyo al candidato por la Unión la Unión Popular, sí, sí, de Eduardo Duhalde, avanzó las encuestas y está segundo en Capital Federal. ¿Vio que yo le dije? Usted dijo. Yo le dije que lo veía por todos lados. ¿Vio? ¡Ah! Así que la cuestión es esa. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Te imaginas? Bueno, pero dura un día o dos, ¿no? Porque él está acostumbrado a eso, estar un par de días. Lo que se dice es que Mauricio... Bueno, Mauricio no va a estar en las primarias. No va a votar. O a lo mejor vota en el consulado del país donde se va. Se va de vacaciones. Se va de vacaciones. Muy bien. Pero tendría que estar. Y pero bueno, ¿y él cómo vota, le ponen el sello? No, nosotros votamos en la bajada y lo vestimos. Tipo nada, claro. Vamos a ver qué es lo que de ahora en más pasó en estos años de democracia. Sí. Y vamos a tener ¿cómo se dice? ¿Cómo se puede decir? ¿Qué quieres? El orgullo. El orgullo. De tener un comentarista particular para cada momento de los políticos argentinos. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. ¡Dale, boludo! ¡Dale, hacete el canchero! ¡La concha de tu hermana! ¡Oh, hijo de mil putas! De la Rúa se cayó. ¿Qué tenés? ¡Me arrojó, si boludo, la pierna! Lo importante es la visión que tengamos nosotros. Crear un clima de confianza, quitarle los medios, los miedos. ¡La junta que me parió! Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales, o el equivalente aproximadamente a 1.000 pesos mensuales. Eso. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. ¡Pero la puta que te parió! ¡Pero la puta que te parió! ¿Qué venís a provocar? ¡Cerny! Así se producen algunos empujones. Ustedes vinieron acá, mercenarios. ¡De Doc! Así. Del día que golpea a una persona, comienzan los golpes contra un hombre. Así que debe... ¡Lucha de tu madre, libro de mierda! ¡La puta que te parió! ¡La puta que te parió, libro de mierda! Las corridas. Sobre una persona que... Carga Barraca arriba, se lo quiere llevar por delante con amor propio, saca Varano, devuelve Pérez, todo para arriba. Así se vive el fútbol con drama. ¡Atención que se va el picante, se va! ¡Atención! Y ahí escuchábamos más o menos qué es lo que pasaba. Y este hombre, el Tano Pasma, la cómo verdad, se ponía con cada momento. Así que momento. Esta semana, que la semana que viene vamos a tener que votar, pobre por tipo, favor. No putero. Por favor, un poco de paz para este hombre. Sí, vamos a ver qué es lo que tenemos de ahora en más. ¿Qué de más? Ahora en más tenemos, encuestas, ¿no? Encuestas en la ciudad de Buenos Aires, ya lo dijimos. Sí. Las elecciones en Córdoba, en pelea Córdoba entre juez, la Mona Jiménez, que tiene que ver, y de la Sota. Claro, porque en un momento, o sea, la semana que viene, el día, ¿cómo se dice? El día domingo, mañana, en Córdoba se van a realizar las elecciones para gobernador. sí. Los cuales están en la puja ahí mano a mano, casi con un poco de ventaja hacia el entretejido del señor de la Sota. Juez está ahí agarradito de uñas y dientes para poder arrebatarle la gobernación. Muy atrás, pero creciendo en las encuestas, está Aguad. Más allá de eso, hubo un problema el día jueves, previo ahí al nomasito de la veda electoral, donde la Mona Jiménez salió a pegarle a Juez. ¿Por qué? Porque en un momento la Mona Jiménez había dado un visto bueno hacia Juez y diciendo, bueno, este puede llegar a ser nuestro gobernador. Oíste aquí que de la noche a la mañana cambia de opinión la Mona Jiménez. ¿Qué pasó, y sale Mona? A decir que bueno, empezó a pegar a Juez. Juez, en réplica a eso, dice, ¿sabe lo que pasa? Lo que pasa es que la Mona Jiménez, cuando yo era intendente de Córdoba, Córdoba Capital, quiso poner un boliche. Y yo le dije, no, hermano, acá no podés poner un boliche porque tenés que ser como cualquier hombre común y corriente. Y él dijo, yo soy la Mona Jiménez. Y dice, no, le prohibió poner un boliche. Entonces de ahí viene esa tirada. Ah, la tirante. Así que vamos a ver qué es lo que sucede mañana. Y si todos los vaticinios, como dicen ahí, dan como ganador a De la Sota. Ahora, el Frente para la Victoria ahí quedó en ascuas. ¿Qué es lo que van a analizar los medios oficiales? Vamos a ver qué pasa mañana. ¿Qué más? Bueno, declaraciones de Ocaña hablan de que Cris le habría dicho que cuando denunció a Zanola, ella, ¿qué? Sí, ella. O sea, ¿no habría dicho o qué dice? No, la cuestión es así. A ver. Habría dicho, fíjate que porque es un compañero, Aníbal salió. Claro, no, bueno, sé. La cuestión es así. ¿Se acuerda que la hormiguita Ocaña, que hoy por hoy está como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires con el laudeso de Alfonsín de Narváez, en su momento cuando era ministra de Salud, donde empezó a denunciar el tema de las obras sociales, fue una de las que empezó a hablar sobre el tema de las obras sociales, de la obra social bancaria, en donde se le pegaba al señor Zanola, donde se le inició un juicio y hoy por hoy Zanola está complicadito. Dicen las malas lenguas, en este caso la de Ocaña, que ella fue a plantearle este problema a Cristina y Cristina le habría dicho que, fíjate, porque es compañero. Es un compañero. Es un compañero. Entonces la hormiguita dijo, no. ¿Cómo dijo Elsa? No. Claro, así como dice Elsa. La cuestión es que lo ha denunciado, a todo esto sale a replicarle bigote en mano Aníbal Fernández y le dice, no, esto no, yo soy, no doy fe a lo que está diciendo ella. No doy crédito a lo que está diciendo. Porque esa reunión jamás existió. Porque Cristina jamás le pudo haber dicho eso. Cristina nos miente. Un montón de cosas así dijo Aníbal Fernández. Y dice, no es casualidad que esto salga a la luz ahora, días de las elecciones. No. ¿Y Aníbal Fernández lo vio emocionado el otro día? ¿Cuándo? En el programa 678 que estuvo la esposa del escritor. Ah, sí, internauta. Cuando hablaba la señora, él se emocionaba. Lloraba. No, hacía así, lagrimita. Así, ojito. Okay. Sí, ojito. Sí, ojito, porque ojito pusieron un cuadradito mientras la señora hablaba. Claro, cuando estuvo con Cris. Sí, sí. Claro, lo ponían un cuadradito chiquitito abajo y él lo ponían parpadeando así. Yo digo, ahora, ojito. Hablando un poco, ¿no? Tierno, ¿eh? Sí, un tierno, total. Pero ahora yo digo, 678 se está. Como que está acotando un poco la cosa. Viste que 678 es PPT, la productora pensada para televisión de Diego Wirtz, donde tiene supuestamente uno de los mayores archivos de la televisión argentina, pero se están acotando ciertos videos nomás, como que todas las semanas te está pasando exactamente lo mismo, como que ya canso. Se le habrán roto los otros videos, estarán pasando del VHS a CD, algo por el estilo debe estar pasando, porque no está pasando siempre lo mismo. Pero a mí me gusta verlo a Aníbal así. Bueno, como decíamos, esta semana vamos a poder hablar, la semana que viene vamos a poder hablar poco y nada de los candidatos. Yo voy a hablar cualquier cantidad. ¿Usted sí? Yo sí. Bueno, hágalo ¿Qué usted. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me van a decir? Pero, ¿qué más? ¿A quién puedo perjudicar? ¿Y usted? A muchas personas. No. De hecho, falleció Néstor Kirchner porque usted dijo que estaba mal. No, así que, bueno, nada. Mire, le dije de Chávez y todavía está vivo. Callate lengua porque si hablo, ¿eh? el tema. Señor, el señor Tato Bores nos va a deleitar con el tema de Tato Elecciones. Me encontré con mi gran amigo José Sentido Común, que se está dando la cabeza contra la pared. Se golpeaba, para que te vas a reventar el mate, para que no quiero tanto, no me sirve para nada, para qué quiero el mate, la cabeza, si no entiendo nada, no entiendo nada, y seguir dándole el revoque. Para un poco, no puede ser, vos sos casualmente Sentido Común, vos tenés que entender ese Tato, no puede ser. Yo te explico, las tasas suben, el dólar sube y baja con el dólar. Sube uno, teóricamente tendría que bajar el otro, pero no. Acá sube el dólar, sube la tasa, este sube y baja. No existe, no lo entiendo, no lo comprendo, te sube y baja. Pero me agarró de los amigos, todos tanto quieren es que exportemos. Para exportar hacen falta fábricas, para las fábricas hace falta empresas. La empresa necesita un mercado interno, el mercado interno se murió. Hace falta guita para fomentar el comercio exterior y la guita cuesta el 25% mensual. Espera un poco, espera la pendorcha, espera. Quieren fomentar y reactivar la pequeña y mediana industria. Entonces dicen que no hay divisa. Pero abre el mercado, baja los aranceles y empezamos a gastar divisas que no tenemos. Y entonces así se desarrolla el país, el país que nos vende, porque nosotros nada, Tato, nosotros nada. Mientras que estaba como un loco, traté de calmar y dije, pará, esperá un poquitito, que no es así. En ese momento apareció una ambulancia, esa que tiene más hilera que yo, pelos en la peluca. Bajaron dos ursos, le pusieron un chaleco de fuerza, le imparen. ¿A dónde se lo llevan? Es mi amigo, será su amigo, me dijo un urso mientras me hacía firmar el remito, pero del borda se escapó y al borda vuelve. Lo metieron adentro, pusieron todas las hileras a todos pichos y se fueron rajando por la vereda. Yo me quedé solo. Me chivé. Después la pensé y dije, también hacen bien en llevárselo, porque acá, a la calle, en Sentido Común, no se lo bancaría todo exterior, se rayaría totalmente. Hace muy bien en llevárselo al borda, porque ahí funciona la lógica mucho mejor que acá. Porque locos somos los que estamos acá, y más locos somos los que tratamos de entender y les preguntamos a los que entienden y saben, y no te lo quieren contar, por eso de que hoy avivás giles y mañana se te ponen en contra. La República Argentina, el país, el mejor país del mundo. Y si usted no se divierte con todo esto, es porque está sintonizando otro canal. ¡Un show! Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuertes. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. La calle a la calle. Estás,

Sus legítimos adjudicatarios vinieron hasta el lugar a ocupar las viviendas porque vecinos intentan apropiarse de ellas. Ya hace 7 años que nosotros venimos esperando prácticamente esto y no va a ser que por una cuestión burocrática y del Estado que venga ahora y por algunos que se quieran apropiar de nuestra vivienda, usurpen nuestro terreno y nosotros nos quedemos sin vivienda después de estar pagando 7 años religiosamente. Bueno, ahí estamos escuchando un poco la situación que actualmente está pasando en Jujuy, donde por un decreto de la provincia de Buenos Aires, de Jujuy, con el gobernador Barrio Nuevo a la cabeza, se expropiaron a la familia Blackier 40 hectáreas. De las cuales son 40 manzanas, ¿no? De las cuales hay 25 lotes por manzanas, entonces estaría solucionado el tema para 1000 familias. Ahora bien, también esto se ha trasladado y han tomado otros lugares en la provincia de Jujuy. Sabemos que en Jujuy hay un déficit poblacional de tierras muy grande, donde hasta en una casa viven 5 generaciones. ¿No? O sea, sí. 5 familias, perdón. Sí, sí, sí. 3 generaciones. Sí, 5 generaciones de familia. 3 generaciones de familia, 5 familias en cada casa. Gente que, bueno, acá se hablaba un poco, ¿no? De la lucha entre pobres contra pobres, donde se decía que había también tomas de gente vivos, entre comillas, que tomaban tierras que ya tenían propiedades. Bueno. La cuestión es que esto se fue sulfurando cada vez más. Las elecciones que tendrían que pasar mañana no se van a hacer. También esto está sucediendo en Tucumán. En Tucumán se están tomando tierras. Pero que explotó, ¿no? Un poco. Ahora, mi pregunta es, ¿no? Ahora que se están dando tantas viviendas y tantas cosas y qué sé yo, ¿qué a las provincias como Tucumán, Jujuy, o sea, provincias... Sabemos que hay mucha gente pobre. Sí. ¿Que no le está llegando esto? Bueno, de hecho, en el audio que estábamos escuchando, hay un plan de vivienda que hace 7 años que se está construyendo. 7 años para que se otorguen. No, porque ahora ponele, y también, ¿no? Y también agarran, lo que está... agarran la tierra. Sí. Esta gente, ¿no? Sí. Toma la tierra, póngale, se la dan, listo. Quédate con la porción de tierra, un terreno de 10 por 30. Sí. Ponele, ¿no? Sí. ¿Y dónde viven? Bueno, por eso. ¿Qué hace la casa con piedras? Bueno, ¿con qué? Arreglátelas. Bueno, algo. La cuestión es que lo que estaban denunciando esta mañana es que algunos senadores radicales como Morales, ¿no? Decía que Jujuy está gobernado no por Barrio Nuevo, sino por la piquetera Milagros Salas. Así que. Bueno, sabemos que también se había hecho una denuncia en donde decía que la gente que ha accedido a viviendas en Jujuy tenía que estar afiliada al partido, ¿no? Esto lo denunció en la semana también el perro Santillán, que apareció, que la semana pasada lo buscábamos. Ah, no estaba, sí. Y decía que, bueno, Milagros Salas, si no estaban con ella, no les daba las viviendas. Ah, mira vos qué viva. Así que, bueno, ahí están las cosas. Es una lástima porque dentro de todo el gobierno está dando viviendas. O sea, que no le llegue a todos, eso ¿qué jode. Sé yo? No sé. Y tendría que llegarle. Veamos entonces qué es lo que pasa también en el no argentino con la parte de Salta. Salta es una vergüenza lo que está pasando porque la semana pasada se encontraron 2 cuerpos de 2 francesas y este es el audio que vamos a escuchar. Ajá. Vamos a la provincia de Salta, sigue siendo ardua la investigación para dar claro con los responsables de las muertes de las 2 turistas francesas. Hay novedades en la causa con la detención de otro sospechoso esta madrugada y datos sobre el modo en que fueron asesinadas. Prosigue la investigación por el crimen de estas 2 mujeres en la quebrada de San Lorenzo, un paseo privado ubicado a unos 15 kilómetros de la ciudad de Salta. El detenido es un lugareño, es el 4º demorado tras el hallazgo de los cuerpos por parte de visitantes chaqueños y un porteño que recorrían la zona. Ayer el juez de la causa, el doctor Martín Pérez, dejó en libertad por falta de mérito al cuidador de caballos que había sido detenido, aunque se tomaron las muestras para cotejar su ADN con el hallado en los hisopados de los cuerpos de estas 2 mujeres francesas, como así también de cabellos aprisionados en la mano de una de ellas. Las muestras serán analizadas en la Facultad de Farmacología de la Universidad de Buenos Aires y los resultados recién se conocerán en 15 días. La autopsia reveló que una de las mujeres agonizó más de una hora tras recibir el disparo por la espalda cuando trató de escapar y que una de ellas fue violada. El magistrado recibió ayer al cónsul general de Francia y este mediodía llegaron los familiares, claro, para retirar los cuerpos. Francia anticipó su intención de llevar adelante una investigación paralela sobre este doble crimen de las estudiantes de la Sorbona que arribaron al país para participar de un seminario en Buenos Aires. Lo concreto hasta el momento de la investigación, que hay un solo detenido, se está trabajando intensamente, claro, para hallar a los responsables de la muerte de estas dos turistas francesas. Bien, a ver, los medios manejaron esta información constantemente, primicia que se daba, alguna que otra pistilla que había, la van a conocer. Cuatro perejiles detuvieron hasta ahora. Cuatro personas que dijeron que habían sido torturadas para declarar en su contra. O sea, decir que ellos... Llega un momento te cagan tanto a palo que sí, fui yo. La cuestión es que, de hecho, si bien dijeron esto, no se había visto marca alguna. También dicen que se le habían aplicado también en submarino seco. Bueno, la cuestión es que, como siempre pasa en estos casos, y este caso en particular se da a conocer y es más grandilocuente porque está metido en el medio un país como es Francia, y supuestamente Sarkozy está llamando constantemente todos los días a Cristina, cosa que no creo, pero bueno, más allá de eso los medios dicen eso. No, pero... La cuestión es esta, este crimen va a ser otro de los tantos crímenes que no se va a resolver en la Argentina. Yo creo que no. ¿Que no se va a resolver? No, que van a lo van no, a descubrir. Porque van a venir de afuera a investigar. No, porque nosotros, con nuestro país, nuestras fuentes de investigación, no están preparadas para eso. De hecho, bueno, hace 15 días se declaró inocente a esta chica. Sí, veo que supuestamente había matado a la amiga, pero porque nunca hubo pruebas. Claro. Pero y ya lo dijeron, no tenemos... fuentes, no tenemos capacidad para resolver crímenes. Palabras de Zaffaroni en su momento, cuando no era ministro de la Corte Suprema, había dicho que acá en la Argentina, si te quieren cambiar un cuerpo, te lo cambian. Así que si el propio Zaffaroni ha dicho eso en su momento, que es un jurista prestigioso, hasta antes de ser dueño de algunos lugares, la cuestión es que esto va a quedar ahí para mí. Y esto va a ser un crimen. Este crimen, si bien el gobernador de Salta, Urtubey, dijo que se iba a investigar hasta las últimas consecuencias, es un tema más... Me hace acordar mucho a lo que fue en su momento el caso María Soledad Morales. ¿Por qué? Claro. No es un asesinato que comprometa directamente al gobernador, pero sí a la plana media del poder. O sea, una cuestión de que, bueno... pasó algo, hubo una muerte, hay muchos perejiles dando vueltas, engancharon a un montón de gente y que no tienen nada que ver. Me suena mucho a este tema. Así que bueno, vamos a cerrar con una nota de color. ¿Con una nota de color? Porque el miércoles, lo de Su, sí, ganaron 1 millón de pesos. Ay, eso escuché. ¿Ganaron 1 millón de pesos? Escuché algo. Y bueno, todo, wow, qué fantástico, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero este aquí, que empezaron a investigar un poquito más. ¿Por qué? Porque todos al otro día, el jueves, llamando a este ingeniero que había ganado 1 millón de pesos, él empezó a decir que estaba en vivo, sí, fue una casualidad, porque encima decían que ese mismo miércoles empezaba un programa nuevo en canal en Telefe. Sí. ¿No? Y era por una cuestión de que, bueno... Hacía falta audiencia. Claro. Y él dijo, estaba en vivo. La cuestión es que la producción había dicho que estaba grabado. Y después que, bueno, dime si diretes, este aquí que este ingeniero, que poseedor del millón de pesos, es empleado de Aníbal Fernández. Lo denunció Perfil. Usted sabe que Perfil saca tantas cosas así a la bueno. Usted es empleado, también yo también. Podemos ganarnos el millón. Estuvo este ingeniero en lo de Susana y con su pareja, que es homosexual, que hace 6 meses. Todo para generar rating, Qué lindo. Qué lindo. ¿A qué le podemos dedicar? Y le vas a dedicar el baile de los pobres. Claro. ¿Qué le parece? Claro, vamos a con el baile de los pobres. Thank you.

por eso. Bueno, parece que hay una connivencia. ¿Se hizo al final? Parece que sí. Ay, no la vi. Vamos a verla ahora dentro de poco. A Zaffaroni, no, Zaffaroni no, a Ollarvide, que se había hecho el coso, el lifting. Y va a retomar la causa madres de Plaza de Mayo. Claro. Sueños compartidos. La cuestión es que se habló mucho esta semana y en todos lados, hablando de que si eran 6, si que eran 5, si que eran 4, si la inmobiliaria estaba habilitada o no estaba habilitada, si era un amigo, si él sabía, si él no sabía, si él tenía responsabilidad civilmente de tener en condiciones esos departamentos. Y un ejemplo, por ejemplo, decía, mire, si usted está alquilando una casa y se le revienta el calefón y mata 4 o 5 personas, usted es civilmente responsable. Cosa que es cierta con un auto, por ejemplo. Si vos tenés un auto, hiciste la transferencia, lo vendiste o lo prestaste, y hay un moncho manejando, atropella a uno, ¿a qué se la pone? A vos, al titular del coche. Pero en esto parecería que no es así. Lo que se dice es que él estaba totalmente ajeno a todo esto. Dicen que los alquileres que eran exorbitantes, ¿no? Una onda 6.000 pesos por mes. En Recoleta puede ser eso. Puede ojo, ser, ojo. Sí, sí. Pero puede acá dicen, no, ¿cómo precio van a pagar 6.000 pesos por no, mes? No sé yo. Sí, la cuestión... hay que ver cómo son los departamentos. Sí, tal sí, cual. A lo mejor te dicen, unos departamentitos y resulta que son pisos. Claro, ¿viste? Y bueno, la cuestión es que... Andá, un piso, un semipiso que tenga jacuzzi, que tenga los agraviantes, que tenga... Todos los servicios que tiene que tener... ¿Dónde estaban ubicados estos...? En Recoleta y uno en Coso. ¿Cuánto querés pagar de alquiler? Si por una piojera acá en Moreno te cobran 1.500. Claro, eso te decía, 1.500 pesos. Obvio, está muy bien Zaffaroni. Más allá de eso, dice que el abogado constitucionalista Moner Sanz dijo que Zaffaroni tendría que tener una conducta ¿no? decorosa. Y la tiene si él no está prostituyéndose. Claro. De último es el amigo obvio, como dicen los ¿y medios. ¿Qué tiene? Y dice que él tendría que renunciar a lo que ni en pedo. ¿Qué le podemos dedicar? Y nos vamos con este tema al corte. Masacre en el puticlub. Por una pipa de

pobrecito Clarín, este, la nata está del tomate, hay que decirle así. Porque que diga semejante cosa, un muchacho inteligente. Y el otro, la vocecita Clarín. Dos qué, dos papanatas. Estás escuchando. Dios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres, las 4 y 8 de la tarde. Estamos en el segmento. Ahora sí lo puedo poner, señora Agostina Sulpici, ¿o no? ¿Sí? Héctor y Tito, Looney Tunes y Noriega, con más flow. Ya tu mirada con la mía están saciándose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Ya tu mirada con la mía están saciándose. No, lo que me equivoqué, te mandé otro tema. Buah. Estamos en la sección Dale Moreno. Te puse otro tema y no era, estaba cortado. Bien, una desprolijidad de mi parte. ¿Viste? Si lo habíamos dejado como estabas vos, Sulpici, todo bien. Bien, estamos en la sección Dale Moreno porque, como todos ustedes saben, el día domingo próximo se realizarán las internas abiertas, o como quieren llamarlas algunos, primarias en la Argentina, y en particular en la provincia de Buenos Aires, y en particular, para la redundancia, en la ciudad de Moreno. En este bloque donde nosotros invitamos a los precandidatos a intendente de nuestro partido, tenemos es el turno del señor Fabián Ferrado por el Moreno Vive, que está dentro de la UDESO. Buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, Fabián Ferraro. Fabián Ferraro es un... Ustedes habrán visto encintado Moreno con Fabián Ferraro otra cosa, con algo, con una franjita verde, una campaña limpia a mi entender, porque no necesitó de grandes pintadas, ni de grandes gigantografías, ni de grandes cartelones pagados por los morenenses, sino que por una citita donde llama la atención también, sin necesidad de ser tan grande, ¿no? Fabián Ferraro, que es un referente de Moreno de hace años, no de ahora, ¿no? Contanos un poco, Fabián, de dónde venís y hacia dónde vas. Nosotros desde el año 1994 comenzamos un trabajo de desarrollo barrial en la zona de Chaco Chico, lo que es conocido como Villa Zapiola. Nosotros, uh-huh, hay un barrio ahí muy populoso, más, uh-huh, de 10.000 habitantes, que se llama Chaco Chico, en el cual nos criamos toda nuestra vida, y ahí emprendimos un trabajo de desarrollo que se llama y es conocido por como Fundación Defensores del Chaco, donde actualmente hay más de 1.700 niños y jóvenes haciendo actividades deportivas y artísticas. Yo en el año 2006 me retiro de Defensores del Chaco porque cuando vos tenés más de 30 años no podés continuar dentro de la organización, porque, uh-huh, por una cuestión estatutaria de que siempre sea una organización joven y que se adapte, uh-huh, al mundo y que no envejezca con, claro, las ideas de un tipo. Soy el creador del fútbol callejero a nivel mundial, uh-huh, y soy coordinador latinoamericano del fútbol callejero, que es una metodología particular del fútbol, ¿no? Que juegan hombres y mujeres juntos, sin árbitros, que fue como muy conocida y se aplicó en 82 países a nivel mundial. Y en el año 2007 fundo lo que es la Liga FOS, que es una liga de fútbol que hay 18 instituciones morenenses, donde se trabaja con más de 10.000 jóvenes el Moreno, y apunta fuertemente al crecimiento barrial y formación de dirigentes sociales y políticos en distintos barrios. Y en el año 2009... estaba bastante aburrido, mm, después de hacer todo eso. Y fundamos con un grupo de compañeros de distintos sectores sociales que venían de la educación, de la salud. Creamos la agrupación Moreno Vive, un partido vecinal, mm-hmm, que compitió ya en las elecciones pasadas, sacando el 2,65% de los votos. Y bueno, y a partir de que terminó esa elección, entendimos que teníamos que presentar una alternativa fuerte para los morenenses, y lo que hicimos fue poner una campaña en la calle fuerte, más allá de las cintas verdes. Uh-huh. Nosotros lo que creo que la campaña fuerte, y por eso hemos llegado a un punto hoy de poder disputar la elección contra Mariano Hues, es justamente las meriendas, haber utilizado la tecnología para comunicarnos con las redes sociales, uh-huh. Para comunicarnos con los vecinos de Moreno, las meriendas, los desayunos, las caminatas timbre por timbre, no con aparatos, sino yendo, sí, tocándole, sí, el timbre con dos compañeras y explicándole el proyecto político, uh-huh, que teníamos como alternativa para los morenenses, nos lleva hoy a una situación de posicionamiento fuerte en Moreno, y que creemos que el 14 de agosto la gente, bueno, obviamente nos va a acompañar fuertemente. Fabio Ferraro tiene que ir a una interna con la UDESO. UDESO, la de Narváez Alfonsín, en donde está fuertemente arraigado, o sea, el referente, a mi entender, y por lo que uno ve a nivel de Moreno, ¿no? Caminando, está fuertemente posicionado con respecto a tus compañeros en la interna, ¿no? E históricos, tal vez, del radicalismo y de otras fuerzas que componen a esta nueva elección, este convenio, como hablábamos, uh-huh, partidario, para, bueno, vos poder posicionarte, o sea, hacer una buena elección en esta oportunidad. También veo en esta expansión tuya es que le estás haciendo sombra, ¿por qué no?, a otro partido vecinalista que también tuvo que jugar en una interna, que tiene que jugar en una interna, que en este caso es la Unión Popular, que es el de Claudia Seff. Yo creo que la gente que te va a votar a vos es la gente que tal vez podría llegar a votar en su momento, Gustavo, a la Unión Pro Boom. Por la característica de partido vecinal, ¿no? Y yo creo que, más allá de apuntar a todo la gran masa de gente que querés que te vote, también te llevaste a tu terreno esta gente que era partidaria. Y a lo mejor lo que no cuadró mucho fue esta cuestión que hablábamos antes de decir, bueno, tengo que hacer un convenio con alguien para poder hacer una buena elección. Uh-huh. ¿Qué diferencias tenés, o sea, qué le ofreces vos a ese vecino de Moreno que no sabe a quién votar y no tiene ganas de votar a Mariano Hues, por ejemplo? Mirá, nosotros lo que creo que tiene que ver con los modelos. Nosotros proponemos en estos dos años de trabajo político, realmente lo que pudimos formar son equipos técnicos que pudieron analizar la situación de los morenenses. Porque, a ver, yo te puedo decir a vos, mirá, Néstor, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a crear 5 hospitales nuevos, 28 salitas, uh-huh, vamos a crear un club por esquina. La verdad, les estoy mintiendo al público. ¿Pero por qué? Porque digo, lo que uno tiene que partir es un diagnóstico, tiene que partir de una realidad. La realidad de Moreno, primero, es auspiciosa en el sentido que Moreno no tiene un problema de dinero. En principio no tiene un problema de dinero. Moreno tiene 430 millones de pesos anuales de presupuesto, de los cuales el 25-30%, ese es el porcentaje, es recaudado por recaudación propia, muy bajo, y que hay que trabajar justamente, uh-huh, para hacerlo crecer, pero el resto viene del Fondo de Coparticipación Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. En principio, digo, Moreno de hecho no tiene deudas. Moreno es un municipio que todo su presupuesto lo tiene cubierto siempre, y eso es muy importante para entenderlo. Ahora, lo que hay es una pésima gestión. Uh-huh. No hay un problema de dinero, hay una pésima gestión. ¿Qué significa eso? Es cómo se distribuye ese dinero en vos, en mí, en todos los ciudadanos de Moreno. Digo, ¿por qué nosotros partimos de esa base? Partimos de la base de que el 50% va a empleados municipales, el 10%, solamente el 10% va a salud, a las salas de primeros auxilios, uh-huh, porque el hospital es provincial. Y tenés ahí un 35% que va a obras públicas, de los cuales el 33% se lo lleva a la empresa de basura. Te queda un 2%, uh-huh, para obra pública. Por eso vos tenés que comprar la lamparita, sí, vos tenés que ver cómo hacés con las ramas en las esquinas. A ver, por eso están las calles como están. Digo, a ver, esa es la situación, y después no te queda casi dinero para nada. Ese modelo de depender de la provincia y de la nación nos llevó a un modelo de planes sociales. ¿Sí? 70.000 planes de cooperativa en Moreno, 70.000. Uh-huh. digo, solamente de Cooperativas Argentina Trabaja. Entonces digo, ese modelo es un modelo que está agotado en Moreno. Después de 16 años, volvemos a repetir el modelo de Menem, ¿se acuerdan? El plan Trabajar. Sí. Es el mismo modelo. Uh-huh. Y me parece que los morenenses, ¿sí?, nos tenemos que dar la oportunidad de generar un modelo productivo. Pero un modelo productivo de verdad. Un modelo productivo donde el Estado esté presente y promueva el modelo productivo. El modelo productivo tiene que ver fuertemente con la educación, ¿sí? No solo tiene que ver con la inversión de la industria, el Moreno, ¿sí? Sino tiene que ver, eso viene aparejado con una cuestión de educación y por sobre todas las cosas empezar a entender que no puede ser que los morenenses sigan viajando como viajan hasta, digo, Moreno sigue catalogada como una ciudad dormitorio. Uh-huh. Porque la mayoría de los morenenses que trabajan, trabajan fuera de Moreno. Eso no genera economía interna. Moreno necesita la economía interna. Necesita que el trabajador compre el Moreno. Claro. Sí, que le compre el regalo a su hijo, sí, el Moreno, sí, sí, que compre la comida al Moreno. Digo, y eso es lo que tenemos que empezar a entender. Es el modelo. Y creo que la diferencia que tenemos fuertemente con Mariano Hues es que Mariano Hues aplica el modelo neoliberal de la década del 90, que nos llevó a la catástrofe a todos los argentinos, ¿sí? Concentración del poder, monopolio de algunas empresas. Digo, a ver, la perlita es un monopolio del transporte. Algo que debe ser público, ¿sí? ¿Sí? Lo llevaron a una cuestión netamente privada, entregándole el transporte público a una sola empresa. Uh-huh. ¿Eso qué significa para el morenense que nos está escuchando, el morenense que se levanta todos los días, toma el colectivo, que paga el colectivo? Primero, más caro. Sí. Segundo, que la empresa pasa cuando le parece que tiene que pasar. Una empresa que rompe todas las calles y no se hace cargo. De hecho, hay un convenio, uh-huh, donde la empresa tiene que mejorar las calles y no lo mejora. No, eso es fundamental, empezar a entender eso. Vivimos en un mundo capitalista, en un mundo globalizado, pero tenemos que ser inteligentes cómo ese mundo beneficia a cada uno de los morenenses. Digo, 65% de la población de Moreno bajo la línea de pobreza. En 9 años la población creció el 40%. Si ustedes toman por internet, lo pueden ver. En el año 2001 el censo dio 325.000 habitantes, uh-huh, aproximadamente. Ya tenemos casi... Año 2010, 500.000 de habitantes. Sí. ¿Qué significa? Que en 9 años aumentó la población el 40%. Y yo siempre doy un dato que para mí es clave, para poder entender eso. En el año 2001 teníamos 32 salas de primeros auxilios con 325.000 habitantes. Hoy tenemos 500.000 de habitantes y tenemos 35 salas de primeros auxilios. Una vergüenza, absoluta vergüenza. Hablamos de campaña ahora. Uh-huh. A principios de cuando te diste a conocer que empezaste a hacer unas suertes de convenios, te vinculaba mucho con lo que es Felipe Solá. Uh-huh. De hecho, en medios nacionales salieron... que te habían, bueno, agresiones, etcétera, etcétera, uh-huh, con respecto hacia tu persona. ¿Cómo llegaste a entablar de esta relación y que entrar en este engranaje de la UDESO? Mira, en principio, digo, para contestarlo primero, uh-huh, digo, yo a Felipe hace muchísimos años que lo conozco, porque uh-huh, yo soy el yerno de Juan Falú, el guitarrista de Juan, uh-huh, Falú, sí, y él es muy amigo de Juan Falú, uh-huh, digo, entonces de toda la vida, digo, sí, ¿no? Sí, sí. Porque si no van a decir que Juan Falú no es kirchnerista, entonces sí, sí, yo sí quiero aclarar que son de toda, sí, la, sí, vida, ya, sí, sí, por la JP del año, sí, 70, sí, sí, militaban, sí, juntos. Y desde ahí lo conozco a Felipe. Cuando nosotros sufrimos las agresiones que son de conocimiento, uh-huh, público, lo que hizo Felipe fue denunciarlo públicamente. Y obviamente, uh-huh, los medios nacionales me vincularon a él. Uh-huh. Digo, yo aclaré, de hecho, en Clarín aclaré en una oportunidad que... realmente yo no soy una persona de Felipe Solá, uh-huh, pero que sí que le tengo un gran afecto. De hecho, eso está publicado, sí, sí, si sí, lo sí buscan. Obviamente, después de despegar de eso, cuando un funcionario, uh-huh, nacional o un referente nacional sale a decir una cosa así, bueno, es difícil. Pero lo que sí cabe decir que él nunca dijo que yo era un tipo de él. Simplemente decía, fíjense en Moreno. Bueno, en fin, se me, uh-huh, vinculó a él. Eso ya, sí, sí, estuve un año para aclarar que yo no tenía nada que ver con Felipe Solá. Pero digo, es una persona a la cual, sí, respeto, sí, sí, mucho. Pero digo, convengamos que... Y que también, por un lado, puedo llegar a tener diferencias con él en algunos, sí, puntos. Sí. Digo, eso por un lado, ¿no? Es decir, pero convengamos que, digo, bueno, uno que no sabe, digo, bueno, hasta el 2009, claro, fueron juntos con De Narváez, sí, y Macri, sí, sí, ¿no? Sí, compusieron, claro, lo, claro, que fue la Unión, sí, Pro. Sí, por supuesto. Y vos, que digo, bueno, tu vinculación tal, claro, vez uno podría atribuirla, sí, a ese momento. Sí, digo, sí, pero vos sabés que fueron como cosas como muy separadas, ¿no? Nosotros llegamos al acuerdo con Francisco de Narváez porque integramos un grupo que se llaman Los Intendentes del Futuro, que hay una página web, uh-huh, también lo pueden corroborar, que de hecho se han hecho reuniones aquí en Moreno, que son futuros intendentes o candidatos a intendentes de distintos lugares del conurbano bonaerense, uh-huh, que lo que hicimos por una cuestión generacional, teníamos, uh-huh, todos menos de 40, empezar a vincularnos y a pensar las dificultades que tenía cada municipio y cómo lo podíamos solucionar. Pero cuestiones netamente locales, sin, uh-huh, pensar en lo provincial, sí, y en lo nacional. Así fue que ahí conocimos dentro de ese espacio varios referentes de Unión Celeste y Blanca, en, sí, realidad, Carlos Arena, Xavier Areces, y con ellos mantenimos un vínculo porque estábamos todos en una mesa, ¿no? Uh-huh. Había gente del kirchnerismo, sí, sí, gente, sí, de distintos espacios. Y ahí fue que cuando se acercaron los cierres de los acuerdos, bueno, recibimos no solo propuestas realmente de la Unión Celeste y Blanca, sino hemos recibido propuestas de diferentes partidos, uh-huh, políticos. De hecho, yo tengo muy buena relación, por ejemplo, con Toti Flores. Digo, yo vengo con... Digo, uh-huh, la verdad que un partido vecinal lo que te permite es tener vinculaciones con un montón de partidos. Sí. A nosotros lo que nos importa es cómo solucionar los problemas de, claro, los morenenses. Uh-huh. Digo, esto fue para nosotros cuando nos hicieron la propuesta de hacer un acuerdo con el UDESO, pusimos algunas condiciones también, uh-huh, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Y se llegó a ese acuerdo que creo que nos permite hoy tener la oportunidad de disputar la intendencia, porque, digo, a ver, nosotros, vos sabés que con un montón de compañeros del sector social aquí de Moreno, periodistas y de otros sectores, soñamos siempre con el presupuesto participativo, con la descentralización de la política pública, con una gestión transparente. Y la verdad que no se puede lograr eso si no llegas a la intendencia. Uh-huh. Y cuando vos llegas a la intendencia tenés la capacidad, porque tenés el poder para hacerlo, de realmente empezar a transformar las cosas. Ahora, ese tránsito hasta poder llegar a la intendencia, bueno, muchas veces te puede generar contradicciones, te puede generar, uh-huh, amigos y enemigos. Sí, no, sí, perdés, sí, muchos amigos en el camino, pero, uh-huh, empezás a generar otros. Digo, y esto es el juego realmente del poder. Digo, pero sinceramente, porque si nosotros solo nos quedamos, siempre digo esto con los compañeros de la agrupación, si nos quedamos tirando piedras, ¿sí?, siguen gobernando los mismos. Uh-huh. Y Moreno realmente necesita de una responsabilidad de todos nosotros. Sinceramente, yo cuando decidí primero participar en política, realmente fue un cambio profundo. Nosotros habíamos construido durante 15 años en el sector social. Uh-huh. Y la verdad que en el sector social tenés muchas dificultades para construir, pero por otro lado, te soy muy sincero, estás muy cómodo. Uh-huh. Porque, sí, terminan diciéndote qué bueno todo lo que haces, aunque a veces no haces las cosas bien, pero te dicen que haces las cosas bien. Digo, te dan premios internacionales. A nosotros en la cuestión social nos ha ido muy bien. Fue un proyecto que hoy se replica en un montón de lugares del mundo. Pero sinceramente nosotros en un momento sentíamos que no alcanzaba, que teníamos que disputar poder en Moreno y presentar una alternativa seria para todos los morenenses, no simplemente pegándonos a un candidato provincial, uh-huh, o nacional. Realmente, sí, sí, sí, nosotros tenemos un proyecto de gobierno. Nosotros hemos investigado sobre el tema de seguridad, hemos trabajado fuertemente con las instituciones para ver cómo solucionamos e integramos a nuestra juventud a un proyecto de gobierno. Digo, eso es lo que hemos hecho durante estos 2 años, ¿no? Con la convicción y con la decisión de que vamos a transformar Moreno. Y que para poder hacerlo tenemos que llegar al poder. Digo, porque si no, realmente, vos fíjate si ganase Mariano Güez nuevamente, 20 años, va para 20 años de gestión. Uh-huh. Realmente no nos podemos permitir los morenenses eso, sinceramente. Hay algo, independientemente de Mariano Güez, hay algo que, sí, hicimos mal, porque no hay un recambio generacional, hay algo que hemos hecho mal. Entonces, en ese sentido, nosotros dijimos, vamos por el poder. Y esto de el distrito dormitorio, uh-huh, ¿no se debe mucho a eso? O sea, este crecimiento que ha tenido Moreno, uh-huh, estos planes de vivienda, uh-huh, que ha tenido Moreno con gente que no es de Moreno, uh-huh, ¿no es un voto cautivo? ¿Cómo haces para capturar ese voto? Es un voto cautivo que en la elección del 2009, a ver, si vos tomás la elección del 2005 para acá, vas a ver que hay un desgaste muy fuerte de la figura de Güez. Y cada vez tiene, bueno, de hecho tuvo que bajar porque, por supuesto, había más caciques que indios. Sí, sí, ¿no? Entonces, y si vos ves la elección, cada vez tiene menos votos. La, mm, última elección terminó sacando 30 puntos. Uh-huh. Digo, entonces nosotros entendemos que esta elección no va a llegar a 28, aún con el arrastre de Cristina, uh-huh, porque lo dividen aparte 4 fuerzas, que van con Cristina arriba. Sí, sí, ¿no? Sí. Vos decías recién el compañero Mirko García, creo que Cecilia Casas, Cecilia se llama Casas, el referente, sí. Y alguien más, Sabatella. Sabatella va sí. con Cristina arriba. Entonces, digo, entonces, en ese sentido, nosotros sabemos que no va a poder superar los 28 puntos. Digo, y eso habla que obviamente hay un voto cautivo, como decís vos, de un 30%, pero queda un 70% que no está cautivo. Y la verdad que lo que uno tiene que generar es intentar que ese 70% vote con conciencia. Y por eso nosotros caminamos casa por casa, puerta por puerta, barrio por barrio, manzana por manzana. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿vos decís que se va a dar después de este 14 Ferraro o West? Vamos a ver, yo soy muy prudente en eso. Lo que se ve en la calle, sí, ¿no? No me gusta anticiparme, pero digo, a ver, acá tiene que ver con los modelos, ¿no? Es decir, y nosotros presentamos un modelo realmente fuertemente distinto, basado en una cuestión de la recuperación productiva de Moreno, de una gestión transparente, y tenés el modelo viejo que concentra, que se apoya fuertemente en la cuestión de los planes, ¿no? Es decir, ¿eso qué significa los planes? Los planes significan un maltrato al pueblo. Uh-huh. A ver, acá no se beneficia una persona cuando se le da un plan. En realidad vos tenés que preguntarte qué pasa que tengo 70.000 planes. ¿Qué he hecho mal como intendente, sí, ¿no? Como alguien que gestiona, que tengo 70.000 planes? Solamente de Argentina Trabaja. ¿Qué hice mal? Digo, no hay que ponerse feliz porque tenemos eso. Bueno, entonces digo, esos son los modelos que vamos a discutir. Un modelo que nosotros creemos que hay que generar conocimiento fuertemente, ¿sí? Hay que generar educación, hay que trabajar en un cambio cultural profundo. Digo, y una gestión transparente. Mira, yo invito a todos los morenenses que acceden a internet, que se metan en la página web de la municipalidad a ver si encuentran el presupuesto. No está. No está. Pero no está por qué. Pero hay que preguntarse por qué no está. Si yo no tengo nada que ocultar, la verdad es que yo no tengo ningún problema en venir, por ejemplo, a tu programa y no escribirte las preguntas. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Que vos me puedas hacer un reportaje libremente. Bueno, esto es lo mismo al presupuesto. Si yo no lo publico, hay algo que tengo que ocultar. Y yo creo que hace 16 años se está ocultando realmente algo. Lo que se está ocultando es cuánto ingresa y cuánto sale. Digo, y ahí está la clave del cuento, ¿eh? Cuando hay un montón de compañeros que hablan de la distribución del ingreso, lo primero que tenemos que distribuir es lo que tenemos. Después tenemos que generar, ¿sí?, riquezas para poder distribuirla. Moreno no tiene riquezas para distribuir porque no tiene una zona productiva. No hay trabajo para nuestros trabajadores. Pero Mariano Hues dijo que el cuartel quinto iba a ser el polo industrial, bueno, estamos, hace 15 años atrás. A lo mejor estamos a bueno, tiempo todavía. Sí, ¿no? Sí, viste, parece ser que tarda la gestión pública. Sí. Pero por eso te digo, entonces empecemos por la gestión transparente, empecemos que todos tengamos acceso realmente a las declaraciones juradas de los candidatos. Es decir, yo tengo la obligación de decirle al pueblo, a ella, a vos, con cuánto llego y con cuánto me voy. Claro. El gran problema que tenemos es que todavía no se fueron. Claro. Primero no declararon cuánto tenían, pero tampoco se fueron. Claro. Entonces, bueno, nosotros vamos a provocar que se vayan y después los vamos a investigar. Simplemente, digo, no acusándolos de nada, simplemente para que el pueblo sepa realmente cuánto, ¿no?, cuánto los funcionarios, cuánto han generado como patrimonio personal. Porque justamente el gran problema acá es que muchas veces los funcionarios creen que tienen una empresa. Y cuando uno decide realmente ser una persona pública, uno es público. Claro. Uno debe contestar, uno debe mostrar lo que gasta. Ese es el gran problema. Mira, yo creo que estamos ante una gran oportunidad los morenenses. De un cambio profundo realmente, de permitirnos cómo nos queremos ver dentro de 4 años. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer realmente. Bueno, Fabián, hemos visto que has llegado con 2 personas nomás, caminando. Sí. No con mucha gente, como otras personas. Hemos leído en tu tweet un par de veces que has tenido problemas. ¿No? En la sede donde están ustedes, donde están ustedes, siempre han tenido problemas. Sé que no cortan calles, como ha pasado, como pasa últimamente en la arteria que sale de Moreno Sur a Moreno Norte, como es la calle Uruguay, donde se corta todos los viernes. Y bueno, creo que todo eso lo ve el vecino de Moreno. Fabián, bueno, esperemos que qué es lo que sucede este 14. Esperemos que sea una elección limpia, donde haya transparencia sobre todo, que no se dilaten los resultados como fue la última vez, Y bueno, esperemos verte en la próxima vuelta, porque como decía antes de entrar al aire, si bien vos estás dentro de una interna, que es la de Odeso, sos el candidato fuerte. O sea, se escucha tu nombre para la gente que quiere votar a la UDESO. Uh-huh. No se escuchan, lamentablemente, lo de los otros compañeros que están haciendo campaña, tal vez. Así que, bueno, si te querés despedir con lo último, hablale a tus votantes y convencé a los que están ahí. No, nosotros seguimos fiel a nuestro estilo de construcción. De hecho, mañana nosotros mañana vamos a hacer el cierre de campaña, nos anticipamos 4 días, porque lo vamos a hacer inaugurando el Club Villa Ángela. Vamos a reinaugurar el Club Villa Ángela, hemos cercado todo hemos puesto todo el alambre perimetral, digo, también la sede, se ha reconstruido la sede del Club Villa Ángela. Primero vamos a arrancar en el Club Mariló 93, que vamos a inaugurar la iluminación del Club Mariló con 6 torres de iluminación. Eso es dignidad para nuestros pibes. ¿Eso dónde es? Eso es en Mariló, el Club Mariló 93, sí. Está de Magallanes 4 cuadras hacia adentro. Ahí vamos a salir con una caravana, con murgas y con un montón de compañeros que nos van a acompañar. Característico de la campaña anterior, digo, la ¿no? campaña anterior. Y vamos a llegar al Club Villa Ángela, donde vamos a inaugurar el predio de Villa Ángela, predio recuperado, porque fue un predio que lo vendieron, hay que investigar quién lo vendió. Digo, un predio que lo vendieron y lo pudimos recuperar con el club, y ahora hemos podido generar un lugar digno para todos nuestros pibes de esa zona. Y realmente nosotros lo podríamos haber hecho en el centro de Moreno el cierre, un cierre escandaloso, con muchos cohetes, y preferimos seguir mostrando que nuestra construcción viene desde los barrios hacia el centro de Moreno. Porque, digo, los que más sufren en este pueblo realmente es la periferia de los centros, ¿no? Y realmente, por suerte, la gente del centro, de aquí, del centro urbano, tiene algunas garantías, ¿sí? Por suerte, y hay que seguir trabajando, porque hay una cantidad de cosas, por ejemplo, el tema de la seguridad, que aquí en Moreno no hay un plan de seguridad, ¿no? Para luchar contra el delito, no contra nuestros jóvenes, sino contra el delito. Entonces nosotros mañana vamos a hacer un cierre, calculamos entre 5.000 y 6.000 personas que van a participar del cierre, donde lo que vamos a hacer es un festival artístico, donde vamos a hacer, nos vamos a juntar con los morenenses que quieran acompañar ese cierre. Y obviamente yo lo que les pido a todos los morenenses, a todos, que realmente participen el 14. Es muy importante. No hay difusión, más allá de algunos medios como ustedes, que están difundiendo cómo se debe votar y qué es lo que hay que hacer. Realmente no hay una difusión. Porque digo, si el 14 no va la gente a votar, ganan los aparatos. ¿Sí? Entonces lo que hay que lograr es que el pueblo vaya y se manifieste. Y que después realmente, ojalá que me voten a mí, pero es que si votan a otros, votan a otros. Pero que el pueblo no tiene que permitir que ganen los aparatos. ¿Sí? Y eso es lo que le digo a todos los morenenses, que el día 14 realmente vayan orgullosos a las urnas. Orgullosos porque esto es democracia. Digo, y realmente cuando uno critica lo que no le gusta, por suerte cada 2 años puede modificar a los concejales, y cada 4 puede cambiar al intendente. Entonces ya le han dado mucha oportunidad, o es 16 años. Me parece que el pueblo de Moreno se tiene que manifestar realmente. Y así les agradezco a ustedes por el espacio mandado, por comunicarme con la gente. Y bueno, esperemos verte después del 14, y para que vuelvas a hacer de nuevo campaña. Ojalá, y ojalá que pueda ganar el 14 y que pueda estar acá con vos contándote cómo vamos a ganar el 23. Listo. Bueno, nos vamos a un corte. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuertes. Calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. La calle a la calle. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. ¡Vecino de la Quebrada! Vení a festejar el Día del Niño en el Club Social y Deportivo La Quebrada. Juegos, regalos, murgas, merienda y muchas sorpresas. Sábado, 6 de agosto, a partir de las 12 en Luther King y Camino de la Ribera. Te esperamos. Me niego a creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori. Estás escuchando. Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos. Me gritaste seguimos. En el oído. Y me... ¡Ah! ¡Ay, qué feo! Bien. ¿Qué quiere hacer ahora? ¿Qué queremos hacer ahora? Bien, ¿qué podemos tenemos hacer? Ahora para la gente ya antes que de irnos, porque si no, no, ¿qué hora es? Ni idea. Menos 20 ya. Y bueno, pero, lo que vamos a hacer antes de ir a sus noticias hermosas, a la gente que va a votar, le vamos a decir quién tiene que votar. No, quién tiene que votar, no. ¿Quién está postulado? ¡Tenés que votar! Tenés que votar a él. No. Tenés que votar. Decimos que en estas primarias, como veníamos hablando en estos días, estos últimos programas, aparte de elegir a un candidato para que se pueda presentar en el 23 de octubre y que tiene que reunir el 1,5% de los votos, tiene que hay muchos partidos que van a interna. Así que vamos, para aclarar un poco, no se pueden poner todas las boletas en una misma cosa. No, porque no entran en el sobre. No, aparte, no. No, no es que el sobre parece una tarjetita de no casamiento. Sé, no entiendo por qué es tan chiquito. No, y peor, a propósito. La boleta va a constar de 6 cuerpos. Candidato a presidente, candidato a senador nacional, candidato a gobernador, candidato a senador provincial, candidato a diputado provincial, candidato a... intendente, concejales, consejeros. Estaría bueno, o sea, no guiarse por el nombre grande que aparece, porque abajo sí, bueno. Todo chiquitito están los senadores, los diputados, sí, los consejeros, sí, los concejales. Sí, sí. Decíamos, y hay cada... Teníamos, está ¿no? Rucaf, está... Podemos estar nosotros también, ¿eh? Es que en una vuelta yo estuve en una no boleta. No me diga. Sin saberlo. Ah, bueno. Capaz que estoy yo, ¿eh? Puede ser. Bueno, Frente Justicialista para la Victoria, hay una interna, ¿no? Ahí están Mariano West, está bien. Está Teresa Caveri, Teresa Caveri. Sí. También está Mendieta, Rubén Mendieta, que es el actual presidente del Consejo Deliberante. El de la cumbia. Tal cual. Ay, tarará, tarará. Sí. Se me pegó, ¿eh? Sí. El hit. Cuando usted me puso ahora, recién el hit, casi bailo, dije que este es el hit de Ferraro. La verdad que... No sabía. Es que este... ni tampoco tiene gracia la canción, porque no rima nada con nada. No, es simplemente nada, es un reggaetón. No sé. No sé, pero y es un reggaetón. Y tenemos dentro de la interna del Frente para la Victoria la boleta que lleva a Mario Illico. A todos estos llevan a Cristina y a Scioli como gobernador. Y en este caso también dentro del Frente para la Victoria, pero por la boleta 678 de Mario Illi, lo tenemos a Torres. Ay, pero ahí sí lo van a votar en José Cepaz. Y bueno, pero él se presentó. Y dijo, pero acá no hay quien te dice. Y bueno, por el Partido Auténtico de los Cristianos, o sea, partido. ¡Oh! Apareció ahí. O sea, esta para mí ahí está metida Elsa. Este 14 de este, no, yo estoy con otro, te dije. Yo estoy con Alda Rica allá en. Está bien, esa. Ah, tienes razón, tienes razón. Estas internas en un momento era para que los grandes partidos entren a internas, ¿entendés? Y sí. Todo lo que es el peronismo fuese a internas, pero el peronismo es así. Y el Bebe Ricci con otras personas más alquilaron un sello político que es este, perdón, Bebe Ricci no, el señor Mirko García, alquilaron este sello político siendo el peronista, que es el Partido de Auténtico de los Cristianos, que lleva como candidato intendente al Mirko García, que es boleta única, así que si quieres votarlo, puedes votar a él. Miles, el partido de el señor Delía, la lleva Cecilia Casas. Cecilia Casas, que... Qué linda que está en la foto. Que... Buah, mejor ni hablar. En la foto está... Ay, abrazadita. Es una foto de Facebook. Sí, es que es de Facebook, sí. Parece que está abrazado a un oso. Un osito de peluche. Porque no conoce el marido. Incapaz. El Frente Amplio y Progresista que hemos tenido acá lo lleva a Carlos López como intendente. El Movimiento Proyecto Sur lleva a Gustavo Zarza como intendente. Sí. El Frente Nuevo Encuentro, el de Sabatella, vio doña Marisa, sí, lo lleva a Juan Eugenio Ricci. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que lo hemos tenido la semana pasada acá, lleva a Rodrigo Amoroso como intendente. La Unión Popular tiene a dos que se pelean por estar ahí en la intendencia. Uno es, ¿y si partimos la boleta y le damos media a cada uno? No sé, pero ¿cuál pone arriba, cuál pone abajo? No sé. ¡Ojito! Porque está un dualdista de años acá de Moreno, que es el señor Damián Contreras. Y una Contreras, sí, Contreras de Hues. Y a la señora Claudia Acef. Pobre Claudia Acef. Desde pobre, que tengo uso de razón, se postula para intendente. Bueno, pero después tenemos... ¡Basta! También tenemos al Frente Unión para el Desarrollo Social, que es el que tuvimos recién acá como referente al señor Fabián Ferraro, que también se presenta en la contienda, en la interna, a la señora Estela Molina, al señor Gabriel López y a Rodolfo Vieites. Que voy a aclarar, el señor Ferraro es mucho más guapo que en la foto. La foto no lo favorece, señor Ferraro. Lo hubieses dicho. No se lo dije porque salió, no soy disparado, porque me vio y dijo, esta me pega con el palo a amasar. No. No lo favorece, parece un señor grande. Yo. Sí, usted lo manoteó ahí en la puerta. Lo que pasa es que bueno. Bueno, tengo mensajes, cualquier cantidad, sí, dice. Ay, con el tema de las viviendas de Jujuy, dice... Sí. ¿Quién recibe las viviendas y a qué precio? Patiemos los barrios para ver toda la necesidad y la falta de techos que hay. Buenísimo el programa, Lali. Gracias Lali. ¿Qué más? Espere que está entrando otro. Bien. Vamos a leer dentro. El otro. Y dentro. Dice, ¿se cortó la transmisión por internet? Ajá. ¿Qué pasó, Lali? No sabemos, Lali. No se cortó. Bueno, le mandamos un saludo a Jorge Mamán Orfalo Arano, qué apellido largo tenés, hermano, que dice, hola chicos, muy bueno el programa, un abrazo. Ya lo vamos te a lo tener, vamos a devolver. Lo vamos a tener cerca de aquí a Jorge en cualquier momento, que nos va a venir a hablar sobre su obra y nos va a presentar algún tema. Ah, Agostina Solpici y a Néstor Benítez le gusta el estado de Elsa. Ah, Elsa, gracias. ¿Por qué no lo dice? ¿Mi estado? Y la invitaron a Durban Tango. Sí, ¿yo? Bueno. Como para... A lo mejor voy. Hay que contar, qué linda que está en la foto esa. Está hermosa, es como decía. Cada día más linda. Pero la verdad, Jorge Mamá Norfalo Arano. Arano. Qué apellido largo. Largo. Vamos a tener acá. Está como para llamarlo. ¿Cómo lo llamaría la mamá a tomar la leche? Jorge Mamá Norfalo. No. Vení a tomar la leche. Que está recuperándose porque anda con la pata media. Ay, bueno, yo le voy a mandar un beso enorme a Oscar Martín Rayo. Ay, sí. Deje de tocarse esa, por favor. Yo la estuve escuchando el jueves. No sé, pero el jueves lo estuve escuchando mientras hablaba con ese grupete ahí de gente simpática y un tanto medio. Y un beso también a los chicos, a Johnny W. No, esas personas no. Y a Michelle Torino Coso, ¿cómo se llama? Arrabal, que se estaban atorando con queso. Hablaban. Muy buenas personas. Sí. Bueno, no me un besito a Leo. Leo, entendí mal la hora. Sí, la verdad que sí. Porque... Usted entendió mal el mensaje y yo no entendí no mal la hora. Buah, está bien. ¿Qué usted sé entendió yo mal el mensaje? Después me de dirán, vos. Me dirán qué es lo que trataron. Bueno, mil disculpas. Yo entendí a las 6 de la tarde. No, había sido a las 11. Bueno, me disculpo. Sí. Pero... Disculpas. No puedo, me estaba justo con la planchita. Me está haciendo mal. ¿Te das cuenta? Bueno, bien. ¿Qué quiere hacer? Porque ya son menos 10. Sí, estamos muy... ¿Tiene alguna noticia así como una para darle? ¿Noticia como para darle? En Madrid, este verano hay una invasión de gatos. Hay invasión de gatos en Madrid. Puede ser, porque yo estuve por Mónaco. ¿Y qué anduvo haciendo que ahora hay invasión de gatos? ¡Los cazan! No. Hay más gatos que ratas, en serio. Eso porque no vinieron acá a Argentina los sábados a la noche. Pero no saben qué hacer, fuera de joda, porque el olor a pis de gato es espantoso. No, usted no, Coco, usted ya le dije... Estamos diciendo que Coco, la verdad que él va como... ¿Se acuerda la película esta de La familia de mi novia? Sí. ¿Que iba al baño? Claro, no, él es fino. Bueno, un estudio de Coca-Cola, la empresa... No diga marcas. Bueno, de Cola, ha demostrado que los chilenos son los habitantes del mundo más felices. Mentira, porque este sábado... Yo dije, ¿qué cosa? Porque se les cae todo, tienen derrumbe, tienen volcanes, tienen terremotos, todo y se cagan de risa. ¿De qué? Hace un año que pasó lo de Coso. Lo de los mineros. Y esta semana estuvieron ahí que Piñera prohibió que los que las manifestaciones de los estudiantes. Mal bicho, Piñera, ojo, Y otro tengo, en Australia una azafata demanda al Estado por accidente de trabajo. Tuvo rotura de mentón, nariz y boca. Por practicar sexo en el avión, se rompió un espejo, entonces ella los demanda al Estado por accidente de trabajo. Yo voy a demandar al municipio de Moreno. ¿Por qué? Porque hicieron un desastre hasta la reja, desde Moreno hacia la reja por la ¿qué ruta. ¿Qué rompieron? No, arrastrillaron toda la ruta. Entonces ¡qué lindo! Se desarman todos los coches. Porque están arreglando. Dos metros de ancho en la cosa. Bueno, y en Polonia hay un hombre que se quiere casar con un cuadro. Usted, el año pasado había un hombre que se quería casar con ¿qué era? Con un animal, con un delfín era. Con un delfín. Bueno, este se quiere casar con un cuadro. Fue una exposición y vio un cuadro y se enamoró del cuadro. Y según él, es la mujer de sus sueños. ¿Sabe que lleva más de 15 años buscando a la modelo de ese cuadro? No la sí, encontró. Sí, ya. Bueno, avísele porque le va a pasar la lengua al cuadro. No sé. Y pero sí está enamorado. Yo lo que voy a decir. Abrazado al cuadro. Yo lo que voy a decir y voy a dar una noticia que la verdad que es un asco. Porque ahora estos cerditos impusieron que en los colegios del Estado se reparten preservativos profilácticos. ¿Cómo profilácticos? Sí. Están incentivando el sexo. Es una porquería. Sí. El Estado se tiene que meter en esa. Pero hay que cuidar a los chicos. Pero tienen 10 años. Si esperamos a... Después van a salir repartiendo barra. ¿Qué? Barra. Marihuana esa. Bueno, para que entiendan. Si acá... ahora no entienden. Si acá todo... Mire, las porquerías que tienen ahí colgadas, eso parece una cigarrilla armada. No, está hablando de una decoración que tenemos acá en la radio, que bueno, son unos pajaritos, Elsa, no son porro. Para usted todos son porros, Elsa. ¿Qué sé? Diga que esto no es televisión, porque si no, bueno. ¿Sabe por qué la gente cuando uno estornuda dice salud? No. Porque cuando estornudas, sí, el corazón se detiene por una milésima de segundo. O sea, ah, que te puede agarrar... Mi cuñada... Te morís, o sea, por una milésima de segundo... Mi cuñada le agarra ataques de estornudo. Pues no le digas salud, hijo. Uy, pobre. Claro, una milésima de segundo... Se te para el corazón. No, ¿eh? Es porque te salía el alma del cuerpo. Los diestros viven más tiempo que los zurdos. Ah, ¿por qué? Dicen que los zurdos son que eran gemelos que habían sido concebidos gemelos. Sí. Pero absorbe al otro... Se al lo otro, come. A la citagota esa que das. Sí. Lo absorbe, sí, el que nace. Por eso, sí, son zurdos. Lo vi en Discovery Channel. Ay, entonces el Héctor, menos mal que no le nació el gemelo. ¿Usted sabía que el cuac del pato no hace eco? ¿Ah, no? No. Es un... Vos podés colgar seco de las patas en una en grieta, cañón, en el cañón del Colorado, por lo ejemplo. Lo tirás, y nada. Hace cuac, y cuac, nada. Cuac, cuac, cuac. No tiene eco. 4 minutos falta para las 5. ¿Cuánto falta para las 5? 6. 6, bueno. Vamos, bueno, ¿y sabía de las, sí, estatuas usted? Por ejemplo. Sí, a ver. Si una estatua... Una estuata. Si una estatua en un parque está la persona, a caballo obviamente, ¿no? Con las dos patas mucho paradas en el aire, ajá, la persona murió en combate, Elsa. ¿Usted lo sabía eso? Mire, ve. Si el caballo tiene una de las patas en el aire, sí, la persona murió con heridas recibidas. Mirá cómo vienen del chorro. Buah. Mirá vos, mirá, ¿eh? Vos. ¿Y qué más? Si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, la persona murió por causas naturales. Mirá vos, qué y bien. Si el, si el animal tiene la pata de atrás levantada... Está cagando. Es un perro meando un árbol. Elsa, por favor. Elsa, pero usted no sabía. Bueno, vamos a tener que ahora cantar. No, usted no va a cantar, Elsa. Yo sí, ¿por qué no? Porque quiero darle un homenaje a vos, Marisa. Ay, ¿qué hace? Gracias. Hace un año que estás acá con nosotros y bueno... ¿Con nosotros? ¿En serio, con nosotros? No, conmigo. Con el gatito sí, usted desapareció. No. Más tarde. No. Yo mi primera erupción acá en este programa Giranza lo tuve el 25 de mayo de 2012. ¿Cómo? Antes que ella. Traeme el Coregas, bueno, que se vamos a dedicar un tema a Marisa Villegas, que hace un año está con nosotros, y para ella y para... Y Leo no me entregó nada. No, no. Bueno. Y lo invito a ir al fondo. ¡Ah! ¡No te me pongas así! Bueno, seguimos. Voy a que me pongo ser como loca. Voy a ahora, 32 segundos. Años más. Que te sigo teniendo en mi vida. Me falta un pedazo de la canción. Un año más. Que te encuentro en mi cama dormida. Un año más. Uno parece más. Parece que el tiempo pasa. Y las ganas de ti que me abrazan siguen siendo tan fuertes como antes. Y estarán junto a ti un año más. Un año más que te sigo teniendo en mi mente. Un año más que te puedo mirar frente a frente. Un año más, uno más y parece mentira. Por más años que tenga la vida, siempre habrá entre tú y yo un año más. ¡Dice! ¡Vamos, cántalo! ¡Ferrario! ¡Qué fuerte que está! ¿Qué? ¿No? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que te llamen el bala perdida. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que te digan que soy flor de un día. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Déjalos que se muerdan la lengua. Ellos hablan y mientras nosotros nos amamos por un año más. Ellos hablan y mientras nosotros, venga gatito Coco, nos amamos por un año más. Ya está. Qué lindo. Sos más amargo que pedo de Cusco. Un año. Un año. Un año más. Un saludo a Gladys Villalba, que también nos deseaba. ¿A quién? A Gladys Villalba, que lo deseaba por 50 programas más. Ileana, Ileana, claro. Margoniski también. Son sus bolas de oro. Mis bolas de oro. Son las bolas de oro. Y conmigo un año. Tenés las bolas de piedra. Solo, ¿eh? Así que, bueno, gente. Bueno, un abrazo grande. Bueno, yo, que me importa. Pues yo, ¿sabe qué? Tengo que saludar a mi hermanito que cumplió años, 18 años ayer. Ay, ¿cómo se llama? Gerardo. Feliz cumpleaños, Gerardo. Bueno, yo le tengo que primero felicitarlo por sus 50 programas. Gracias. Que fue. Y son suyos también. No, no, son 50 suyos. Cuando llegué a los 50 míos, eso es otra cosa. Son 35 tuyos. Bueno, 35. Ajá. Mierda, que duró poco. ¡Ah! El pavón derecho. Mala. Dale. Bueno, espera que tenemos un mensaje o algo. Sí. Código Urbano nos invitó al evento a la Gran Feria Artesanal. Hace pocos segundos. Está acá a la vuelta, ahora vamos. Sí. No, lo felicito por los 50 programas. Gracias. Le agradezco que me haya hecho participar de los 35. Gracias a vos también por haber estado acá salir a hacer un toro y ahí estamos. Todavía estás a prueba. Más que un toro, una vaca. Todavía estás a prueba. Más que un toro, una yegua. Todavía no te he probado como te tengo que probar. Coco. ¿Cómo no me probó? No, Coco. No, no le des bolilla. Te damos la bienvenida. Ay, gracias. Ya terminó el casting. Ya terminó el casting. Ya está, me hizo todo el cacheo. Vos ya sos efectiva. Hizo el cacheo. Bueno, está bien, ¿esta sí lo dice usted? Me hizo el cacheo, ¿eh? Parece. ¿Y Coco? ¿No me acepta todavía? Yo lo sé. Bueno, ahora vemos, Coquito. Bueno, así que, bueno, los quiero un montón a todos. Gracias a Leo por confiar en mí. Gracias a... Ándate a la mierda, Leo, entonces, por hacerme esa cara. Claro, porque le estoy agradeciendo y me hace cara de culo. Sí, bueno. No te quiero más, Leo. Ahora te agarro 32 segundos, menos, 29. Vamos a ver. No, la verdad, un beso a todos. Gracias a todos los que confiaron en mí. Bueno, y a Claudia. Aparte de saludarte, Claudia, a vos, Marisa, por este año que estás junto con nosotros y por haber conocido una muy buena persona y tener un haber entablado una muy buena amistad, en serio. Haber conocido toda tu familia y a Letor y a todos los Y esta gran familia, ¿no? Y que es la radio. Bueno, la cuestión también es saludar a Claudia Abramowski, que es la productora general del programa también, junto al señor Néstor Benítez, al gatito Coco. Sí, a mi familia, un beso grande, que me apoyan, me escuchan. Sí. Para adentro, pues me escuchan. Será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Leo, ¿por qué? Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales.